mejor que me vaya contigo. Es mejor que todo se termine y ponerle fin aquí. Te vine a decir no sé qué cosa. Ya me acordé, te vine a decir adiós. Y me voy con la incertidumbre y el dolor de no haber podido adivinar lo que pasó entre tú y yo. Lo que sí te puedo asegurar, sin temor a dudas, es que ahora sí me voy. Y debemos llamarle los dos a esta triste partida el último adiós. Te vine a decir no sé qué cosa. Ya me acordé. Te vine a decir adiós. Ya me voy a despedir, aunque tenga que llorar. No nos vamos a ver más, hasta nunca, a vos. Aunque tenga que llorar, no nos vamos a ver más, hasta nunca, amor, adiós, amor. Hoy por hoy tu cariño no lo extraño, al contrario me hace daño que me digan de tu amor. Hoy por hoy todo en mí es indiferencia, me lastima en tu presencia y el recuerdo de tu voz. Hoy por hoy ya no puedo perdonarte, lo que quiero es arrancarte de una vez del corazón. Hoy por hoy ya tu amor no me interesa, fue más grande mi torpeza que la burla de tu adiós. Hoy por hoy todo en mí es indiferencia, me lastima en tu presencia y el recuerdo de tu voz. Hoy por hoy ya no puedo perdonarte,

es el de nosotros. Qué bonito, qué bonito, qué bonito amor debe perdurar, es nuestro amor. Pero no te preocupes si comentan cosas de nosotros. Hay gente tonta que solo vive de la envidia y la mentira. Piensa que nuestro amor siempre debe estar sobre todas las miserias. Qué bonito, qué bonito. Es nuestro amor. No te preocupes si comentan cosas de nosotros. Hay gente tonta que solo vive de la envidia y la mentira.